En busca de la viciosidad perdida. Episodio 4. El planeta Microsoft. El vicioverso, la última frontera friki, lleva un rato sin saber nada de nuestros héroes, porque han estado matándose a pajas en el jugón milenario. ¡Me cago en Sueri, que esto no avanza, copón! Vale, ya está. Encontramos a nuestros héroes matándose a pajas en el jugón milenario. ¿Todos? No. Nintendero aún no le pilla el truco. En estas, Jugón Jin llama a Xboxer al puente de mando. ¿Qué, fiera? ¿Cómo vas? Pues… ¡Me alegro! Pero esto va de puto culo. O nos ponemos las pilas o los DLCs nos dejan secos. Y cuidado, ahora con los juegos por capítulos. Eso sí que tienen peligro. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Pues de momento vamos al planeta Microsoft. Y ojo, porque tienen un dictador. ¿Ah, sí? ¿Quién? Yo qué sé, ni soy de allí ni me acerco. Pero para peligro el que tienen tus colegas. A ver si me los vigilas. ¿Yo? Sí, tú mismo. Yo os puedo enseñar cosillas, pero no hacer de niñera. Pero, ¿y la viciosidad? ¿Qué le pasa? ¿Que cómo la vamos a buscar? Pues… mira, tío, la viciosidad… ¿me entiendes? ¿Eh? ¡Pues ya está! Mira, ya llegamos. Aún confundido por lo que acaba de pasar, Xboxer ve un planeta con la forma del logo de Xbox y tiene un orgasmo. ¡Oh! Luego, en menos de lo que Nintendo tarda en perder la dignidad, nuestros héroes aterrizan en el planeta Microsoft. Las calles están malamente iluminadas por farolas de luz verde, las bolsas de Doritos y las botellas de Mountain Dew se acumulan en las aceras junto a los Peasant y los Kinect que nadie quiso, o sea, todos, vigilan cada recoveco sin descanso. Vaya mierda sitio, Sur. Nada más que Peasant con la HoloLens jugando al Minecraft. ¡La madre que los parió! ¡Usate la Steam VR, coño! Mierda VR dice, gilipollas. Project Morpheus, hostia. Project mierda, chaval. Cago en la puta, socio, que te reviento que me quitaste la Lady Boss y me ha aguantado, pero tú no me tocas más los cojones. ¿Qué te pica, tío, ahora con la Lady Boss y gilipollas? ¡Que me la iba a follar yo, hostia! Sin dudar un segundo, Sonyer intenta hacerle a Steamer un Wombo Combo. No lo consigue, porque es un mierdas. Pero Steamer recibe, y enseguida empiezan a pelearse entre la basura y los Peasants mientras las cámaras de Kinect vigilan. ¡No, chicos! ¡No os peleéis! ¡Que eso es violento! Sonyer y Steamer pasan de Nintendero como de la mierda, y Xboxer intercede con decisión en la pelea. ¡Jugón! ¡Diles que paren! Pero Jugón no responde, y no se le ve por ningún lado. ¡La madre que lo parió! ¡Jugón! ¿Dónde estás, hostias? ¡Jugón! Pero Xboxer no va a tener suerte. ¡Que se joda! Nosotros a lo nuestro. Vamos a otro rincón del universo, donde se encuentra la base de operaciones de los DLCs, el servidor de la muerte. Desde allí, el DLC más pesado de todos, Gordy Mira, y su ejército de de esbirros más redondos que una rotonda de Elche, vigilan a todo el vicioverso y han puesto su atención, sus papadas y sus calvas en un planeta con una falla en forma de X que brilla en verde por todas las botellas de Mountain Dew que albergan su interior. Escuchemos lo que tiene que decir Gordy Mira. ¡Capturadles! De vuelta en el planeta Microsoft, Sonyer y Steamer siguen dándose de hostias mientras Xboxer piensa en cómo pararle sin la ayuda de Jugón. De pronto, Xboxer recuerda las palabras de su maestro. ¡Para peligro el que tienen tus colegas! ¡A ver si me los vigilan! En su momento, Xboxer no lo entendió, porque estaba empanado y creía que el viejo chocheaba. Pero ahora lo ve claro. Jugón Jin le ha nombrado líder del grupo. Así, sutilmente. Parar a Sonyer y a Steamer depende solo de él. ¡Eh, hijos de puta! ¡Parad ya! Pero Sonyer y Steamer no le escuchan y chocan contra un contenedor lleno de copias del D4. Cuando de repente, en todos los edificios aparece la imagen del dictador del planeta Microsoft, el jefe maestro. Developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers. Microsoft es la paz, los indies son la esclavitud. Windows 10 es la fuerza, y desde hoy, gracias a nuestro aliado Gordy Mira, los DLCs son el camino. No me jodas. En todas las pantallas del planeta aparece una pupila de Gordy Mira, porque más de él no cabe por la cámara. Y observa al planeta mientras come y plagia un artículo para su blog. Nuestros héroes se cagan de miedo. Bueno, solo uno. Pero toda la basura de la calle disimula el olor. Y Nintendero que lo agradece. Entonces, Jugon Jin reaparece y vuelve con nuestros frikis. ¡Cabrón! ¿Dónde estabas? ¿Que me has dejado aquí solo con los gilipollas estos? ¡Estaban chupándomela! ¿Algún problema? ¡Venga, hay que irse! ¡Que Gordimira es un puto agujero negro! Si te pilla, no te escapas. Solo te salvas si eres listo y vosotros... bueno... ¿Y la viciosidad? ¡Ya tendríais que haberla encontrado! ¡Cabrones! ¡Venga, a la nave! ¡A ver por dónde podemos seguir buscando! Y así, nuestros héroes dejan por una vez sus diferencias a un lado y se alejan del planeta Microsoft. El Vicioverso, la última frontera friki. Con Gordimira pisándoles los talones, nuestros héroes nunca lo han tenido tan crudo. Y a Gordimira le da igual crudo que muy hecho mientras se pueda comer, capturar y socavar.